y proclama, proclama, proclama. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue. Añadió algo más y dijo: en la casa de Jehová moraré por largos días. Amado y amada, no te canses de habitar, de morar, de buscar la presencia del Señor, pues de Él vienen tus fuerzas y mis fuerzas. Su perfecta voluntad, agradable, seguirá manifestándose cada día en tu vida. Entre notas y palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Hola, ¿cómo están? Dios los bendice. Bienvenidos a Entre notas y palabras, capítulo 24. Notas musicales como la que acabamos de escuchar en esta versión de Goodness of God, La bondad de Dios, interpretada por Rosa Virginia con la participación de Rafael Chacín. Y en las palabras hoy con un tema que puede ayudarte, que puede ayudarnos a todos: el enfoque de la vida. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, entre notas y palabras. Y en el editorial de hoy, sobre el enfoque de la vida, llegamos a un tema fascinante que nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos y a qué le damos importancia. ¿Cuál es o cuáles son nuestras prioridades? Así que vamos a compartir algunas ideas clave. ¿Cuál es la perspectiva, el curso de nuestra vida, la dirección que le damos a nuestra vida? Bueno, el enfoque del curso o dirección de la vida desde una perspectiva multidisciplinaria considera cómo los eventos y las transiciones a lo largo del tiempo afectan nuestras vidas. Pero desde una visión común, esa de todos los días, tiene que ver más en cómo influyen en nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y de actuar, los planes que tenemos, si es que los tenemos. Porque observamos que mucha gente vive al día. Pero ¿sabías que en la Biblia, lo que consideramos la palabra de Dios, se encuentra este tema y tiene grandes ayudas para nosotros? Por ejemplo, nos dice en el Salmo 90, en el verso 12, refiriéndose el salmista, hablando con Dios, orando al Señor, dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Cada tanto es necesario renovar nuestro enfoque. El enfoque es una habilidad valiosa que nos permite concentrarnos en los objetivos, resistir a las distracciones, o sea, no distraernos, y mejorar nuestra forma, estilo y calidad de vida. Al cultivar el enfoque, la concentración, podemos experimentar un mayor sentido de logros, de realización y éxito en las diversas áreas de nuestra vida. Justamente para darle sentido a la vida, porque la búsqueda del sentido de la vida es personal y trascendental. Nos pueden ayudar, pero nadie lo puede hacer por nosotros. Si no, terminaríamos viviendo la vida de alguien más. A veces, sin darnos cuenta, se puede estar viviendo en piloto automático o llevados por las corrientes de este mundo. Esto nos lleva a cuestionarnos, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Y entonces, ¿cómo vivir para lograr nuestros objetivos? O sea, nuestro propósito de vida y encontrar entonces la felicidad. En resumen, el enfoque y la búsqueda de sentido están muy entrelazados en nuestra experiencia de vida y en nuestra mente, porque hay que tener la mente clara para ver claramente. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas en Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina Elustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook, La Puerta Sur. Instagram, @ La Puerta Sur. ¿Qué pensás sobre el enfoque de la vida, el enfoque de tu vida? ¿Evaluás cada tanto si es necesario reenfocar tu vida, redirigirla, replantearla, volver a planificar? Sería bueno que nos dejes algún mensaje de audio, algún texto. Así que la saludamos a Cami para que ella nos deje los teléfonos. Hola, Cami. Hola, buenas noches. Pueden mandar mensajito o audio al WhatsApp de la radio, que es 1164-00-7047. 1164-00-7047. Si no, un mensaje al WhatsApp de la Puerta Sur, que es 1153-29-49-49. Desde Quilmes y para todo el mundo transmite Vox FM 102.9. Y desde la zona sur y hasta lo último de la tierra, la Puerta Sur, una puerta abierta a la vida, nuestra familia de la fe. Saludamos, como cada miércoles, a nuestros amigos de la 92.5 FM MDB, a David, Rosasco, a Gio, a todo el equipo de Manantial de Vida, y les agradecemos que cada viernes a las 22 horas ellos están levantando el programa de la Vox y transmitiéndolo para Berazategui y toda la región. Y vamos a ir entrando en el tema de hoy acerca del enfoque de nuestra vida, y vamos a escuchar, ahora te invitamos, te compartimos, el tema Celebra la Vida, interpretado por Axel. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Segundo, y todos los días. Y si alguien te engaña al decir te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Y palabras, idea y producción. La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Sí, celebramos la vida y sería genial que vos nos cuentes cómo la vivís, cómo es tu enfoque, cómo es tu perspectiva, tu paradigma, tu manera de ver, ¿no? ¿Qué haces? ¿Planificás? Revisadas cada tanto. Así que Cami nos va a leer la consigna para esta noche y otra vez nos va a repetir los teléfonos para que nos podamos comunicar con vos. ¿Qué pensás sobre el enfoque de la vida? ¿Evaluás cada tanto si es necesario reenfocar tu vida? Podés mandar tu mensaje o tu audio al 1164-007047, 1164-007047. Si no, mensaje a La Puerta Sur, 1153-29-49-49, 1153-29-49-49. Y hoy, entre notas y palabras, no tenemos entrevistado, así que el entrevistado, ¿sabés quién es? El entrevistado sos vos. Así que esperamos tus comentarios, esperamos tus respuestas a la consigna, esperamos también, si tenés alguna pregunta y la podemos responder, qué lindo sería que podamos compartir. Nos encantaría si mandás un audio al teléfono de la radio para sacarlo en vivo, al aire. Así que, buenísimo. Esperamos que puedas compartir con nosotros. ¿Tenés alguna hoja de ruta para tu vida? ¿Planificás tu vida o vas viviendo cada día como venga? ¿Cómo andás, Beto? ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos. Bien, muy contento, expectante por este tema que es súper interesante y es parte de nuestra vida, ¿no? Así que listo para compartir con la audiencia y con cada uno de nosotros también a intercambiar las opiniones y los proyectos de vida de cada uno. Bueno, y contame, ¿cómo haces vos? ¿Arrancás a la mañana? ¿Tenés un plan? ¿Tenés ya prefijado lo que vas a hacer? ¿Tenés agenda? ¿O te vas manejando como viene el día? ¿Cómo haces? No, yo en realidad lo que hago es proyectar un día o dos antes de cada tarea que hago o trabajo que tengo que realizar, y siempre consensuando con las personas al nivel del trabajo y proyectando siempre en la semana y agendando. Aprendí algo que antes no lo hacía, que un amigo siempre me lo decía, de tomar notas de las tareas que a realizar. Entonces empecé a ordenarme más en ese sentido y tener un poco más de orden al nivel laboral y en la vida cotidiana. Claro, porque hay un montón de cosas que también, más allá del trabajo, hacen que nosotros vivamos la vida un poco más ordenada, ¿no? Con un poco más de cuidado. Claro. Porque, bueno, hay una frase que yo cada tanto la repito, la tengo como una de las frases de cabecera, porque me la digo a mí mismo cada día, ¿no? Y es aquella que dice, no tenemos tiempo, sino que lo vivimos. Así que cuando perdemos el tiempo, en realidad lo que estamos perdiendo es vida. Por eso que es tan importante que nosotros manejemos la agenda y no que la agenda nos maneje a nosotros, o en mejor forma de decirlo, que las circunstancias nos manejen a nosotros. Porque no sé si les habrá pasado, no sé si te habrá pasado a vos, Cami, que a veces las circunstancias de las vidas de la vida nos van pegando algunos bifes, ¿no? Algunos cachetazos, y vamos para acá, vamos para allá, en función de las urgencias. Alguien una vez dijo que andamos como los bomberos, ¿no? Apagando incendios, y nunca nos podemos dedicar a las cosas importantes que por ahí deberíamos tener planificadas, ¿no? ¿Cómo es en tu caso? Y sí, es así, hay que planificar. Yo tengo días, la verdad. Hay días más ordenados, más con prioridades, y hay días que la verdad no. Pero bueno, creo que la mayoría de acá, de los argentinos, vivimos así el día a día, lamentablemente. Sí, igual de todas maneras, la vida es un camino de aprender, ¿no? De aprendizaje. Sí. Así que ninguno de nosotros está juzgando. Si alguien que está escuchando dice, ¿y estos qué se piensan? No, no somos o no nos proponemos como los mejores ejemplos. Todos estamos aprendiendo y tratamos de mejorar, ¿no? Como veíamos en el editorial, tenemos los que tenemos fe, los que creemos en Dios, tenemos una pequeña ventaja o una gran ventaja, de acuerdo a quien lo juzgue, que es tener la ayuda del creador del tiempo, ¿no? Y de aquel, sí, que tiene todo el tiempo de su lado, que es Dios, porque Él es eterno, así que Él nos puede ayudar a manejar los tiempos de la mejor manera. Y en la Biblia, yo me acuerdo, hay un pasaje, tal vez otra consigna que le podemos tirar a nuestra audiencia, especialmente a los que tienen algún conocimiento de la Biblia, o por ahí tienen una Biblia en el estante y quieren ir a buscar. Aunque ahora es fácil con internet y las concordancias electrónicas, es mucho más fácil, ¿no? Pero hay un pasaje de un libro de sabiduría que dice que todo tiene su tiempo. Así que vamos a tirar también esa consigna, ¿no? Si alguno quiere decirnos dónde está ese pasaje en la Biblia, la palabra de Dios, que habla de que todo debajo del sol, todo en la vida tiene su tiempo, ¿nos puede dejar algún mensaje a los teléfonos? Sí, 1164-00-7047, que es el teléfono de la radio. Puedes mandar un audio también para que se escuche. Si no, al WhatsApp de la iglesia, que es 1153-29-49-49. Bien. Así que celebramos la vida, como decía Axel. Y en esta semana, en La Puerta Sur, estuvimos compartiendo acerca de un pasaje de las Escrituras, en el que uno de los apóstoles, el apóstol Pablo, le escribe una carta a Timoteo y le dice, justamente ya en el último tiempo de su vida, que él había corrido la buena batalla, ¿no? Que él había corrido la carrera, esa carrera que hay que correr con paciencia, esa carrera que no es una carrera de velocidad, no es una carrera que la gana el que llega primero, sino una carrera que la gana el que llega, ¿no? Porque es una carrera muy difícil, que es la carrera de la vida. Y que, habiendo peleado la buena batalla y habiendo corrido esa carrera con paciencia, pudo mantenerse fiel, pudo mantener la fe, pudo guardar la fe. Así que estuvimos pensando y estamos reflexionando en nuestros grupos pequeños, que le llamamos encuentros en las casas, porque sencillamente nos encontramos en un hogar que abre sus puertas para compartir unos mates, un café, un té. A veces compartimos una pizza, a veces nos quedamos a comer, otras veces es una merienda, como sea, pero la idea es para pasar un rato juntos, para compartir, para charlar, para reflexionar sobre estos temas tan importantes de la vida y nos ayudamos unos a otros, ¿no? A veces hay alguien con una necesidad y entonces puede participar. Otras veces hay alguien que está triste y necesita una oreja. Bueno, tiene algunas orejas para escuchar, para ser escuchado, quiero decir. Y en otras oportunidades hay buenas noticias, alegrías que compartimos y que nos hacen bien. Oramos unos por otros. Así que sería genial también si quisieras compartir con nosotros. Nos podés dejar un mensaje al WhatsApp de la iglesia, al 11 53 29 49 49, y con gusto te vamos a compartir los lugares de reunión, las casas que están abiertas. Y si no, como siempre, los sábados nos encontramos a las 18 horas en la avenida Florencio Varela, al 3001. Después, en un rato, vas a escuchar la invitación formal de la radio, pero cada sábado a las 18 horas nos encontramos para celebrar, para compartir, para estar juntos, para escuchar el desafío del mensaje de la palabra de Dios y también para orar unos por otros, para estar juntos. Cada primer sábado especialmente, por ejemplo este próximo sábado 3 de agosto, la verdad que es una reunión especial porque es el día que tenemos lo que se llama la Mesa del Señor, lo que algunos conocen como la Eucaristía, otros le llaman la Santa Cena, y aprovechando esa situación especial, nos quedamos a comer. Comemos a la canasta, o sea, cada uno lleva lo que puede. Y si alguien no puede llevar nada, también está bien, no hay ningún problema, porque la comida es la excusa que nos junta para compartir, para estar juntos. Y también celebramos los cumpleaños del mes anterior, o sea, todos los que cumplieron años, en este caso en julio, vamos a celebrarlo en agosto, así que hay torta, cantamos el feliz cumpleaños, y bueno, la pasamos bien como una gran familia. Así que te invitamos a la iglesia de la Puerta Sur, avenida Florencio Varela al 3001, es justito a una cuadra de avenida Calchaquí, enfrente de la Universidad Nacional de Florencio Varela. En la zona le dicen La Jaureche, a un par de cuadras del Hospital El Cruce, a unas 10 cuadras del Cruce Varela, que es el centro neurálgico de la zona. Así que te esperamos allí en la Puerta Sur. Bueno, ¿y qué les parece si escuchamos otro tema? Hay un tema muy, muy lindo, que te animamos a escuchar atentamente su letra. El tema se llama Algo Grande Vendrá y lo interpreta José Luis Reyes. El llamado que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Está buscando gente que anhele al mundo impactar. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás. Entre notas y palabras, un programa diferente. Qué bueno que es, hay mensajes, hay mensajitos, así que eso nos alegra el programa porque quiere decir que nos están escuchando y también quiere decir que hay ganas de participar. Así que, ¿nos lees, Cami, los mensajitos que entraron? Sí, bueno, adivinaron el versículo. Mari puso Eclesiastés 3, del 1 al 11. Todo tiene su tiempo. Y después Perla, no sabemos qué nos puede pasar en la siguiente hora. Todo puede cambiar en un abrir y cerrar los ojos. Muchas veces nos suceden cosas inesperadas. La única seguridad que podemos tener es que pase lo que pase, poder confiar nuestras vidas a Dios, pedir sabidurías para decidir bien cada día y aprender a valorar el tiempo y los afectos. Dios lo bendiga, saludos a todos los oyentes. Qué bueno, gracias, gracias Mari, gracias Perlita. Creo que hay alguno más, ¿no? Me parece... Sí, Nelly dice bendiciones y saludos a todos los conectados. Pienso que cuando nos distraemos con cosas superficiales, nos desenfocamos de lo más importante, que es mirar las cosas de arriba donde está Cristo. El tiempo, alguien dijo, es oro y perderlo así no sirve de nada. Que Dios nos levante la cabeza para poder enfocarnos. Bien, bien, bien. Muy profundo, ¿eh? Muy, muy buena reflexión. Bueno, gracias a todos. Y si alguno tiene ganas de mandar un audio o si alguno quiere seguir dando su opinión o compartiendo su idea, bueno, buenísimo, porque también nos preguntamos cómo está nuestra sociedad, ¿no? Porque no somos personas que viven en una isla solitaria, sino que vivimos en nuestras familias y nuestras familias en nuestros barrios en la ciudad en la que vivimos y bueno, así, ¿no? En cada provincia y en nuestro país y en cada país del mundo. Pero nosotros aquí, ¿cómo vemos nuestra sociedad, ¿no? Con respecto a este tema de la planificación, del enfoque o de la distracción, ¿no? De la falta de atención. ¿Cómo lo ves vos, Beto, a tus amigos, a la gente de tu barrio, a tus contactos, a tus conocidos? Y mirá, justamente esto que estás preguntando vos, hablaba yo con un amigo antes de ayer, que me decía, mirá, yo estoy viviendo el día, ¿viste? Vivo del día a día y bueno, nada, no es que ando proyectando, y ¿viste? Que sea lo que Dios quiera. Y después está, como decís vos, ¿viste? El que proyecta sus cosas. Y ahora que estamos hablando de esto, me viene a la mente un amigo que está ahora congregando con nosotros, que llegó a uno de... Por eso también hablamos de lo que es la importancia de juntarse, ¿no? En los grupos pequeños que tenemos como congregación. Porque llegó una familia, un amigo, que había tenido un golpe en la vida, digamos, muy fuerte, pero muy fuerte, y que en un momento estaba sin rumbo en su vida, y alguien le habló de Dios y lo invitaron al encuentro, al grupo de En Casa, y él empezó a buscar de Dios, a soltarse, y cuando en un momento yo hablé con él, me decía, mira, la verdad que yo no... Muchas veces me hablaron, pero no sabía para dónde disparar. Y bueno, se fue acoplando al encuentro, a la familia de la fe, y la verdad que fue muy bendecido, y encontró, digamos, se enfocó en esto, y ahí hizo como un cambio. De hecho, me lo contó él, que gracias a esto de juntarse y enfocarse en las cosas de Dios, él pudo encontrar su rumbo, y hoy está participando en nuestra familia de la fe, y la verdad que le está yendo muy bien, y para nosotros es una alegría enorme, porque también fuimos parte de eso que vivió él, que lo pudimos ayudar en oración, en comunión, porque es muy importante eso de charlar entre nosotros como amigos, ¿no es cierto?, como hermanos de la fe. Y bueno, y no hay nada mejor que enfocarse en las cosas del Señor, ¿no? Porque Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Qué bueno, sí, me viene a la memoria, a la mente, un versículo, una porción de la Biblia que dice que el Señor tiene planes, ¿no?, para nosotros, y planes de bien, para darnos una esperanza, para darnos un futuro. Así que qué bueno que es que cuando nos acercamos a Dios podemos descubrir esos planes, ¿no? Que tal vez una vez a alguien que también le pasó algo muy grave, un personaje bíblico que fue Job, llegó a decir, pero ahora mis ojos te ven. Antes de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Así que te animamos. No solamente los grupos, sino que también, o sea, los grupos, me refiero a los grupos pequeños, que son encuentros en las casas. Grupos pequeños le llamamos porque no son más de 10 o 12 personas a lo máximo, porque entonces nos permiten una mejor interacción, una mejor interrelación, ¿no? Todos pueden participar, todos pueden compartir, y entonces eso hace que ninguno quede afuera, ¿no? Todos puedan ser parte. Por otro lado, tenemos los grupos de vida que son, por ejemplo, les nombramos algunos, la Tribu del León, que es el grupo de los niños, donde los chicos toman una merienda, comparten algunas historias bíblicas, hacen juegos, a veces ven una película, otras veces una obra de teatro o el titiritero. También tenemos el grupo Timoteo, que es el grupo de adolescentes, el grupo Nueva Generación, que es el grupo de jóvenes. También está el grupo de mujeres, el grupo Esther, el grupo Josué, que es el grupo de hombres, el grupo Alianza, que es el grupo de los matrimonios y de las parejas, y el grupo Jubileo, que es el grupo de los abuelos. Hay para todas las edades, y a veces estos grupos van fluctuando porque la vida de las congregaciones, de las iglesias, es bastante dinámica. La gente muchas veces va y viene. A veces algunos pueden participar, otros no. Y bueno, por ejemplo, en este tiempo tenemos no tantos niños como quisiéramos, no tantos jóvenes como quisiéramos. Hubo etapas que sí, y había pocos adultos. Bueno, todo eso es muy dinámico, pero siempre, siempre están todos los grupos representados. Y es muy lindo compartir la vida así, ¿no? Esos son los grupos homogéneos, porque están todos formados por ejemplo, personas de las mismas edades o de edades digamos, dentro de un rango, y también con intereses comunes, con pensamientos, con necesidades comunes, y eso ayuda a buscar la forma de compartir entre todos, ¿no? Y de salir adelante entre todos y ayudarnos los unos a los otros. No sé si hay algún mensajito más. ¿Sí? Sí, acá tengo a Matías. Le mandamos un saludo enorme a Matías Franco, nuestro musicalizador, y siempre haciendo el aguante, trabajando del otro lado. Así que le mandamos un abrazo muy grande. Sabemos que estás escuchando, así que te saludamos, Mati. Un abrazo, muchas bendiciones. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, hay muchas preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Sí, Edu, yo tengo una pregunta para hacerte. ¿Cuál pensás que es la clave para tener un enfoque de vida correcta? Bueno, para nosotros como cristianos, siempre basamos en lo que es nuestra regla de fe y de prácticas. Basamos nuestra manera de pensar, o tratamos de aprender, de interpretar, de entender bien la Biblia, porque la tomamos como si fuera el manual del fabricante, ¿no? Claro. Es ese compendio de un montón de libros, bueno, en el caso de la Biblia 66 libros que tienen que ver, bueno, son una parte del Antiguo Testamento, una parte del Nuevo Testamento, y tienen que ver algunos con la historia, otros con la literatura sapiencial, ¿no? Como hoy mencionaban, y muy bien, los que buscaron y encontraron que todo tiene su tiempo en Eclesiastés. Y bueno, hay libros que son poéticos, hay libros que son más históricos, como los libros de Crónicas. Bueno, podríamos, hay una clasificación que nos ayuda a pararnos en cuál es nuestra necesidad y saber dónde buscar. Y después, en el Nuevo Testamento están muy principalmente las cartas, porque son las que tienen un montón de consejos para la vida de los creyentes como pueblo de Dios, como familia de Dios y como personas. Pero también, y por sobre todo, están los evangelios, que es el relato desde cuatro perspectivas distintas, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos dan cuatro perspectivas de la misma historia, que es la historia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la buena noticia de salvación, ¿no? Que es el mensaje de la cruz y el mensaje de la resurrección, que es justamente en lo que basamos toda nuestra experiencia cristiana, ¿no? Por eso, en general, a las iglesias cristianas nos dicen iglesias evangélicas, no evangelistas, como algunos dicen, ¿no? Nosotros no decimos catolicistas, decimos católicos. Bueno, nosotros no somos evangelistas, somos evangélicos. Y sí, una de las funciones es evangelizar, y por eso la iglesia tiene evangelistas. Pero creo que lo que pudiéramos resumir para contestarte, Cami, es eso, ¿no? La clave está en enfocar nuestra vida bajo la guía de Dios, bajo la guía de la palabra, de la Biblia, porque es el manual de instrucciones para que todo nos salga lo mejor posible. De parte de Dios está todo diseñado perfecto. El problema es el pecado, o sea, el problema son nuestras metidas de pata, ¿no? Uh-huh. Así que la Biblia nos ayuda, es como un mapa, es como un plano, es como una cartografía, es nuestro GPS espiritual que nos ayuda a ver el camino. Y la Biblia misma nos dice, en palabras del propio Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Así que cuando le hacemos caso a Jesús, que nos insta, que nos moviliza a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Que es buena, que es agradable, que es perfecta, y es la que nos permite poder vivir una vida abundante, porque Jesús dijo eso, ¿no? Yo vine para que tengan una vida plena, una vida abundante, ¿no? Y no hay nada que nosotros podamos hacer. Esa vida plena es por la gracia, la misericordia, la bondad de Dios, ¿no? Que justamente es el tema lema de nuestro programa, es ese, ¿no? La bondad de Dios, porque es todo por pura gracia, por pura misericordia. No hay nada que nosotros podamos hacer, no hay nada que nosotros podamos invertir para pagar el precio del perdón de nuestras faltas, del perdón de nuestros pecados. Y Jesucristo lo hizo, pagó el precio en la cruz, pero no fue vencido por la muerte, porque Él sí fue muerto, porque entregó su vida, pero Él resucitó, como estaba profetizado que sucedería. Y bueno, al vencer la muerte, es aquel que nos puede ofrecer la vida eterna a nosotros, ¿no? Como regalo, como premio a todos aquellos que perseveran y que son capaces de disponerse a hacer la voluntad de Dios en su vida, ¿no? Entonces, bueno, podemos conocer el propósito para nuestra vida? Es una pregunta interesante, ¿no? Para todos aquellos que nos están escuchando. ¿Conocen el propósito de su vida? Porque mucha gente a nuestro alrededor anda dando vueltas sin saber para dónde va, porque va para donde corren todos, o para dónde va la corriente. Qué importante que es conocer nuestro propósito para entonces poder enfocarnos, poder poner nuestros ojos en la meta que tenemos y seguir ese plan que Dios tiene para nosotros para tener esa vida de felicidad, que no es una vida ajena a las pruebas, a las dificultades, que no es una vida que no va a tener color de rosas. Exactamente, ¿no? Como a veces se escucha por ahí, ¿no? No, para nada. De este lado del río, como a mí me gusta decir, de este lado de la eternidad, todos padecemos enfermedades, todos en el mundo van a tener aflicciones, dijo Jesús, ¿no? Sí. Pero, ¿qué más dijo? Confíen, porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Así que tenemos esa ayuda extra que es la mano de Dios sobre nuestra vida. Bueno, vamos a escuchar, nos vamos acercando al final, así que vamos a escuchar un tema más que justamente de alguna manera tiene que ver con lo que decíamos al final de el editorial, ¿no? Es un tema que eligió, como decía Beto, nuestro musicalizador, uno de nuestros musicalizadores, que es Matías Franco, y revela esto de tener la mente clara, ¿no? Para poder ver claramente. Así que vamos a escuchar, interpretado por Cristín de Clario, Mente Sana. Sufro, conmigo estás. En tinieblas te acercarás. Dios de gracia me acompañarás. Rindo toda la ansiedad. Mi propio esfuerzo aquí terminará. De este momento tú eres el rey. Es el regalo que ahora me das. Mente sana en lugar del temor. Mente sana para ver claramente. Mente sana por tu espíritu, Dios. Mente sana, mente sana. Del que está contra mí, me deleito en recibir cada palabra que viene de ti. Hoy recuerdo quién eres tú, mi fortaleza y mi Dios. Yo me amparo en tu autoridad. Yes. estoy en libertad. Ven, haz mi alma despertar, haz mi ser profetizar. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Bueno, nos vamos acercando al final, ya nos quedan unos pocos minutos, pero creo que hay algún mensajito más. Sí, Griselda dice, es importante enfocarse porque es de lo contrario vamos desviándonos de nuestro propósito. Y Karina, mi mamá, manda un saludo y dice, nos gusta escuchar el programa. Qué bueno, bueno, muchas gracias Griselda, gracias Cari, gracias Ari y a todos los que están escuchando. La verdad que es para nosotros un regalo, ¿no? Saber que hay otros que están interesados en el programa, porque lo que queremos es llevar palabra de vida, palabra de bendición. Recordaba cuando escribíamos esto en estos días preparándonos una ilustración que alguna vez leí, también escuché, que tiene que ver con esto del enfoque, ¿no? O sea, nuestro propósito. Me encantaría saber que después de este programa algunos que tal vez tengan la duda de cuál es el propósito para su vida, esta ilustración los pueda ayudar. Y la ilustración se refiere a un faro y al personal de mantenimiento, de cuidado de ese faro. Muchas veces los que están muy alejados, como pasa por ejemplo con el personal que está en la Antártida, son personas que están un tiempo bastante largo y después son relevados, ¿no? Para que tengan un tiempo de descanso. Y en este caso los encargados del faro tenían que mantenerlo siempre encendido para evitar justamente los naufragios, ¿no? Generalmente los faros están en zonas donde las naves, si se acercan mucho a la costa, pueden encallar, pueden naufragar, sea porque hay poca cantidad de agua, sea porque es una zona rocosa. Bueno, la cuestión es que el encargado del faro tiene que tener todo lo necesario para poder mantener encendido el faro, y una de las de uno de los materiales que se suele usar es el aceite de combustión, ¿no? El combustible. Y este aceite, esta es una anécdota, una ilustración de una época vieja, ¿no? Tal vez hoy hay balizas electrónicas y satelitales, pero en la época de los faros, y todavía quedan faros en los mares del mundo, se mantenían encendidas esas lámparas con aceite. Y la ilustración cuenta que una vez una abuela que estaba muy pobre, en necesidad, viuda, sola, necesitaba aceite para cocinar, y fue al faro y le pidió al encargado del faro que le diera un poco de aceite para cocinar. Después se enteró que había recibido esta ayuda a un enfermo que necesitaba calefaccionarse en esa zona de tanto frío y se había quedado sin combustible para su estufa, así que fue a pedir aceite. Y así se fue propagando por la región, por el pueblo cercano al faro, que bueno, era tan bueno el encargado del faro que les proveía del aceite que ellos necesitaban. La cuestión es que, haciendo un resumen, un día el faro se apagó. Y al apagarse el faro hubo dos naufragios, no uno, y murieron cientos de personas. Cuando esta persona encargada del faro fue llamada a dar cuentas, él dijo sus buenas acciones, dijo, bueno, ayudé a los enfermos a calefaccionarse, ayudé a las viudas y a los que estaban en necesidad a que pudieran tener el aceite para cocinar y para el mantenimiento de sus vidas. Pero claro, él con buena intención había salvado algunas vidas, pero había puesto en riesgo los cientos de personas que murieron en esos dos naufragios. Y así tiene que ser nuestra vida, tiene que ser encendida para que pueda alumbrar a los que, estando en oscuridad, pudieran naufragar. Tal vez ese don, ese talento, esa capacidad que Dios te dio es para que seas como ese faro que, al estar encendido, le pueda mostrar el camino a otros. Y es por eso que es tan importante que te enfoques, que no te desconcentres, y que sepas claramente cuál es tu comisión, cuál es tu propósito. El del que mantenía el faro era mantener su luz encendida. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu capacidad? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Si te sentís que es tarde para hacer planes, para renovar tu enfoque, bueno, quiero decirte que tengas la edad que tengas, hoy sos la versión más joven de vos mismo. Sos la versión más joven que puedas tener. Y como alguien dijo una vez, la vida son 3 días. Yo hice cuentas cuando escribía esto y digo, bueno, a mí ya se me pasaron como 2, ¿no? Me queda una. No sé cuántas vidas pensás que te quedan a vos, cuántos días de vida pensás que te quedan, pero como dijo, creo que fue Perla, ninguno de nosotros sabe, ¿no? Y lo único que tenemos es el presente, así que no te vayas hoy a la noche a la cama sin pensar en esto y sin entregarle tu vida a Dios, para que sus planes puedan venir a tu corazón, puedan venir a tu mente. Si querés, nosotros te podemos ayudar con la Biblia, te podemos ayudar con todo lo que tiene que ver con el tema de la fe, pero hay decisiones que las tenés que tomar vos. Bueno, nos estamos despidiendo porque llegamos a la hora. Le damos gracias a todos aquellos que nos escucharon. Nos vamos a ir despidiendo. ¿Querés saludar, Beto? Sí, bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Como decís, Edu, una alegría enorme saber de que estuvieron del otro lado. Y bueno, déjame mandar un saludo a Fabián, que está escuchando la radio, a Amanda. Un abrazo grande, un beso para todos. Y bueno, buenas noches y nos estaremos escuchando el próximo miércoles. Y a Emita. Y a Emita, sí, Emita, que debe estar... Sí, no, debe estar despierta. Así también le mandamos un beso. Saludos para Emma Luna. Saludos, un beso gigante para Emma también. Bueno, yo mandar saludos también a los oyentes, a los hermanos de la iglesia. Y bueno, gracias por esta reflexión tan linda sobre el enfoque. ¿Cuál es nuestro enfoque? Mi enfoque es Dios. Y es lo que anhelo para todos. Que todos nos enfoquemos en lo verdadero, que es que viene de Dios y solamente de Él, que es lo más importante. Así que bueno, saludos y bendiciones a todos. Qué bueno. Bueno, saludos también para Andrés, para Nelly, Andrés, que ahora le vamos a dedicar un tema. Bueno, para toda la Puerta Sur. Gracias a todos los que sintonizaron, a todos los que se conectaron por la web. Estamos pasando a la dirección de la radio para que aquellos que quieran escuchar y están lejos lo puedan hacer, como algunos amigos que iban a escuchar desde Misiones, a Beto y compañía. Bueno, gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Damián Spadea, por la operación técnica. Nos vamos esperando haber dejado algunas notas y palabras. Gracias a todos los que participaron. Gracias, Cami. Gracias, Beto. Gracias a toda la Puerta Sur. Yo le quiero dedicar este tema a mi amada esposa Nelly. A ella le gusta mucho este tema que se llama Quiero, interpretado por Michael Rodríguez. Una brújula pon en mi corazón, pues no quiero extraviarme en el camino. Cúbreme con tu sombra y cada día afirma mis pies. Guárdame, Señor, de los violentos. Afina mi oído para escuchar tu voz. Agudiza mi vista como la del águila, para de lejos poder discernir y hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad. Quiero ser donde vengo y cada día llevar la melodía de tus nuevas. Oh Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero donde vengo y cada día llevar la melodía de su nueva. Oh Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Pon tu nombre en mi sendero, ilumina mis pasos desde el cielo, abrígame con tu manto, refúgiame de la tempestad. Reclamo para mi vida mansedumbre, sabiduría como la de tu siervo Salomón. Líbrame de hablar lo necio, pues solo quiero ser de bendición y hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad. Quiero ser un hombre nuevo y cada día llevar la melodía de tus nuevas. Oh Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero ser un hombre nuevo y cada día llevar la melodía de tus nuevas. Oh Señor, yo quiero hacer tu voluntad.